Hablar con nosotros a tu Juanlilla Gea Zamora, que es una médica salteña, vamos a decir, aunque si no entendí mal, está criada en esa zona que es un poco el Chaco, un poco la selva. Ahora ella misma nos va a decir, bienvenida a tu Juanlilla, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Mucho gusto, Juan Pablo. El gusto es nuestro, Tujuelilla. Un gusto tenerte por acá y te agradezco infinitamente este ratito que te robamos de una jornada que no sé cómo está el clima ahí, pero tampoco sé si estás en Cachi o en... Estoy en Cachi ahora. Ah, estás en otro... Ahora estoy en Cachi recuperándome de una... Estuve enferma estos días, así que bueno, ahí recuperándome un poco. Por suerte pude descansar en casa. Bueno, nos alegramos de que estés recuperándote y ojalá que esté a pleno prontamente la doctora. ¿Cómo te dicen, Tujuailla? Tuju o Tujuay. Tujuay, muy bien. La doctora Tujuay, que anda entre el piberío y en una zona que muchas veces cuando vemos una postal, Tujuay, no nos parece la Argentina, ¿viste? Nosotros desde acá, desde La Pampa, muchas veces cuando hablamos nos confunden con los porteños, pero si le mostramos una postal de esa a alguien de Buenos Aires, dice, che, ¿esto dónde es? ¿Cómo se siente eso, esa distancia que, viste, que Dios atiende ahí en Porteñolandia, como decimos nosotros, y seguramente se siente bastante desagradable, como muchas veces nos pasa a nosotros, sobre todo cuando de primera mano, Tujuay, estás viendo la necesidad, la pobreza, la desidia de los estados y de los distintos gobiernos y la profunda desigualdad que hay en nuestro país? Bueno, yo soy vivo en Cachi ahora, que es la región del Alto Valle de acá de la provincia de Salta, y soy originalmente de lo que es el norte de la provincia de Salta, la región del Chaco salteño. Nací ahí en Embarcación, que es el portal del Chaco. El Chaco es una región extensa que ocupa Formosa, Salta y la provincia del Chaco, y a su vez forma parte de tres países, Paraguay, Bolivia y Argentina. Así que a veces sí se nota, digamos, tal vez por la impronta cultural y la variedad que hay acá en el norte, a muchas personas fuera del norte les cuesta identificarnos como parte del estado, parte de Argentina, ¿no? De hecho, a muchos de nosotros nos pasó de estar en otra parte del país y donde nos pregunten de qué país venimos, ¿no? De dónde somos siempre, constantemente. Y bueno, entendemos también, sobre todo de mi lado, digamos, que yo formo parte de un pueblo indígena, soy de la nación Wichí, de la región de Argentina también, porque hubo mucho de esas preguntas estos días. Fuimos pueblos que fuimos bastante invisibilizados durante mucho tiempo, y el proceso de visibilización y reconocimiento de nuestros pueblos inició en los 80, pero se reforzó en los años 90, cuando se empezaron con las campañas por lo que era la conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a América, y con las luchas por que se estaban haciendo por la modificación de la Constitución Nacional, en donde se reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, ¿no? En ese proceso es que recién se empieza, digamos, a hacer notable, digamos, nuestra existencia, porque también se dieron muchos procesos de lucha visible, ¿no? Más allá de que hacía muchísimos años se venía luchando, a partir de los 90 es que empezamos ese camino de salirnos un poco de ese lugar de la provincia, de que la gente pensaba que era otro país, ¿no? Tal cual. Tujuay, la verdad es que estas diferencias que hay parecen verdaderos abismos cuando entendemos que el acceso a la salud en otros estados, en otras regiones de la Argentina, está garantizada. Pero por supuesto que parece que hay una ola que quiere emparejar todo, pero lo quiere emparejar para abajo, y es ahí donde detectamos que vos, una vez que te formaste como médica, y aparentemente sos la primera médica del pueblo Wichí, empezaste a laburar en tu lugar, en ese Chaco salteño, en esa triple frontera y demás, en donde evidentemente nunca llegó la misma calidad sanitaria, asistencial o de ningún tipo que el Estado le otorga en mayor o en menor medida a otros departamentos, a otros territorios. ¿Cómo es que nació en vos, Tujuay, esta necesidad? Porque podríamos hablar de una vocación, podríamos hablar de un interés, pero seguramente también hay un germen político en el corazón o en el cerebro de una persona que se decide por estudiar medicina, habiendo nacido donde vos naciste, Tujuay. Sí, me hiciste como 4 preguntas en una. Es para que elijas para dónde querés llevar la conversación. Sí, bueno, comienzo con la parte que me hablaste del acceso a la salud. Yo creo que hay cosas muy particulares. Yo formo parte del sistema de salud acá en Argentina, soy muy admiradora y hablo muchísimo de cómo de la impronta del sistema sanitario argentino, como estaba planteado obviamente antes de cómo se está planteando en este momento, que tiene que ver con la universalidad y el acceso a la salud para todas las personas. Pero bueno, más allá de eso se plantea otra problemática, que es esta cuestión de que la salud indígena es una salud particular, no es una salud diferente, que Argentina es un país en el que habitan muchas nacionalidades indígenas, hablamos de 38 a 39 pueblos indígenas diferentes, ¿no? Entonces estamos hablando de un Estado donde conviven muchas naciones y se piensa una macro política de salud pensado para una población muy homogénea, y estamos hablando de una población que es sumamente diversa y que tiene formas, digamos, de vivir, de habitar el cuerpo y la salud diferentes, ¿no? Más allá de eso, digamos, durante mucho tiempo se pudo trabajar con eso, pero hubo una falta por ahí, una omisión, que yo diría intencional, que es algo que siempre hablamos en diferentes debates, es que lo que nosotros planteamos es que no es que ha habido un Estado ausente, sino que desde la mirada colonial y racista de la formación del Estado se ha omitido intencionalmente las políticas públicas orientadas específicamente para pueblos indígenas, ¿no? Y se ha tratado de imponer políticas sanitarias con una fórmula que es para todos y todas, en teoría, pero que no resuelve los problemas de salud de las comunidades, que tienen que ver con problemáticas propias de los pueblos indígenas, pero también con problemas provocados por la misma avanzada estatal, que fue lamentablemente violenta, que se llevó muchas vidas, ¿no? Tenemos ejemplo en el sur, con la campaña del desierto, y en el norte, con la avanzada que se hizo en su momento, que fue la campaña del desierto verde. Un poquito por ahí, bueno, para hablar un poquito de las deudas, digamos, que quedan en lo que es la política pública sanitaria, es pensar la salud argentina, la salud indígena y la interculturalidad en salud, que son, bueno, diferentes conceptos que marcan cómo se debe llevar la política sanitaria. Ahora pasamos a lo otro. Yo soy wichí, soy hija de una mujer indígena wichí que se llamaba Octorina Zamora, que falleció hace casi 1 año y 10 meses. Todavía nos duele muchísimo su partida, pero fue una mujer que marcó de alguna manera el lugar, la historia de los pueblos indígenas del norte. Fue la primera mujer indígena visible en Argentina, en el norte del país, en un momento en el que no se hablaba de los indígenas del norte, ¿no? Fue en su momento muy nombrada por la lucha territorial que llevaba adelante y por su actitud sumamente frontal, contestataria. Se instaló frente al Congreso bastantes veces, se encadenó acá en Salta, en la Catedral, todo para reclamar, digamos, atención sobre los pueblos indígenas y sobre las formas incorrectas en las que el Estado y las iglesias y también las ONG intervenían en el territorio indígena. También visibilizó lo que todavía está presente, que es la presencia del Imperio Británico en el territorio indígena, ¿no? Allá acá en el norte de la provincia tenemos al americanismo metido y de alguna manera también gestionando la respirando mal porque pero está gestionando de alguna manera también la lucha territorial, y es a eso el Estado argentino no le ha dado tanta atención como a otras cosas, ¿no? Eso es histórico, hace 150 años que tenemos a la corona británica metida en nuestro territorio de forma silenciosa, mientras muchos nos concentramos solamente en lo que pasa en el sur con las Malvinas, ¿no? Tal cual. Esa es la persona que a mí me crió. Y a su vez, mi padre, que era un profesor criollo, blanco, hijo de inmigrantes de allá de Coro, de Villa María, de Catalanes, que fue al Chaco a trabajar desde muy chico como docente, y ahí nazco yo. En el medio de esa familia se da todo un proceso, ¿no?, de formación constante, porque mis padres eran dos personas muy debatientes, muy combativas. En los años 90, cuando yo tenía 5 años, llega en el 92. Rigoberta Menchú, que estaba haciendo la campaña para el Premio Nobel de la Paz, a la zona donde yo estaba, y en ese marco llegan muchos profesionales a la zona donde nosotros vivíamos, la mayoría eran no indígenas, y Rigoberta nos nombra, nos habla de la existencia de profesionales indígenas guatemaltecos, maya, quiché, del pueblo que ella era, y en ese momento me se mete la idea de que yo quería ser una profesional también indígena, como los que ella hablaba, ¿no? Y empezamos con mi mamá desde muy chica a hablar sobre la importancia de la formación universitaria y de que nosotros habíamos sido tan invisibilizados y tan subestimados, incluso mi madre, que era una mujer que había hecho solo la primaria, en muchos lugares la mandaban a callar porque era una persona sin formación, en teoría, ¿no? Esto era una mujer muy formada, pero ella decía que había que aprender el lenguaje ese que usaban las instituciones. Entonces, la idea era estudiar. En la universidad, tener esa jerarquía académica, si se puede decir, la carrera que sea necesaria. Hasta que llegó el momento de estudiar, estaba terminando la secundaria, no tenía nada para estudiar, porque no había plata, no había forma de movilizarnos, porque la lucha social no le deja nada a la gente en lo económico, y era o no estudiar o aplicar para la beca de lo que sea. Y en ese momento nos enteramos por un tío que estaba dando becas para Cuba, y a mi mamá me preguntó si quería ir, le dije que sí, y se nos ocurrió la idea de mandar una carta a Fidel Castro, que era la beca para la escuela latinoamericana, y a los meses me ubicaron, llamaron por teléfono a todos los teléfonos del pueblo, se reunieron con mi madre y me anunciaron que era candidata para la beca. Bueno, y así fue que estudié medicina. Podía haber sido de cualquier carrera. Podía haber sido cualquier carrera, pero le escribiste una carta a Fidel Castro que creo que le cambió la vida a tu Juay, a tu familia y a toda la Argentina de alguna manera. Hoy lo podemos ver. Sí, adelante, adelante. Sí, no, definitivamente fue un cambio en muchos sentidos, porque bueno, después de muchos años yo ya soy una mujer más grande, yo me fui con 17 años. Después con mi madre y con todas las personas que nos han rodeado y nos han acompañado estos años, pudimos sentarnos y más de, obviamente, a festejar mis logros y todo eso, para poder entender qué es lo que había pasado, ¿no? Estábamos hablando de omisiones, porque también tenemos un sistema educativo que es público, igual que la universidad, al que acceden muchísimas personas, y que nosotros hemos notado, por lo menos después que yo me fui, fue que muchas personas, hijos de obreros, otras personas de familias indígenas que viven más urbanas, han podido acceder a la universidad. En el tiempo que yo fui, eso era algo que todavía no sucedía, y ya hacía 200 años que teníamos un Estado argentino y no había una sola indígena que se haya graduado en la universidad en el norte de la provincia, prácticamente eran muy contados, y mucho menos en la carrera de medicina, ¿no? Entonces, desde ese lugar también fue un poco un llamado de atención al Estado argentino, fue también una experiencia que sirvió de motivación a otros jóvenes para pensar la posibilidad de ir a la universidad, ¿no? Porque, bueno, para las juventudes indígenas o las juventudes pobres o marginales, es muy difícil hacer un proyecto de vida que tenga como base la formación universitaria, ¿no? Entonces, poder hablar de esas experiencias, que no fue solo mía, que fueron otros hermanos y hermanas, o gente que se metió a la universidad acá en Argentina, que con mucho, muchísimo esfuerzo han podido todavía están estudiando o han podido graduarse, digamos, por lo menos la idea de un proyecto de vida diferente que se tenía, se pudo implantar, ¿no? La verdad que tu Juay, tu experiencia nos contagia también de alguna manera de entender de otro modo estas posibilidades que por ahí no solo no son visibilizadas como corresponde por el Estado para todos los rincones de nuestro país y de nuestra sociedad, sino también para aquellos que tenemos posibilidades y permanentemente pasan desapercibidas a nuestra mirada que está ocupada en una serie de tonterías, en cosas tan berretas que hoy la conversación contigo nos está poniendo un poco más en nuestro lugar. Haces creo que haces grandemente honor al nombre que Octorina peleó para que tuvieras, y realmente yo ya siento que sobro en esta conversación, solo quiero ser el que escucha. Te estamos sumamente agradecidos y para mí es un honor escucharte, y te voy a dejar el micrófono a tu disposición para que cierres este encuentro, Tujuay, de la manera que te parezca, y también que nos compartas una reflexión de lo que venís viviendo, de lo que sentís y también de lo que te parece hay que señalar en un momento tan álgido de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no daría cómo cerrar, pero sí me quedaron algunas cositas en el tintero, como se dicen, porque estos días han sido muy, bueno, todos estos meses, digamos, de inicio del gobierno, del nuevo gobierno, han sido un golpe tras otro con poco espacio para reaccionar, ¿no? Y también un poco cansado de reaccionar a todo lo que va sucediendo. Pero sí quería visibilizar la cuestión que tiene que ver con la cuestión territorial indígena, que tiene que ver con la salud, y por eso es que la milito tanto, porque digamos la situación en la que viven nuestros pueblos, sobre todo en el norte, yo invito a las personas que se anoticen sobre lo que sucede en el norte. En nuestro norte todos los años mueren niños y niñas por desnutrición o por enfermedades asociadas a la desnutrición, y año tras año se toman las mismas medidas, y en este gobierno las medidas han sido mucho más pobres, ¿no? Y sobre todo porque están enfocadas en la exposición territorial a los pueblos indígenas. Hace unos días se presentó un proyecto de ley que propone derogar la prórroga de la ley 26.160, que es la ley de reglamento territorial indígena, que es la única ley que protege jurídica, que le da protección jurídica a la posibilidad de que los pueblos indígenas se mantengan en su territorio y que puede dar la posibilidad de avanzar hacia la propiedad territorial comunitaria, que permitiría a los pueblos indígenas ser gestores de su propio destino, que es lo que lamentablemente en la construcción estatal no se nos ha permitido. Y además están atizando conflictos internos dentro de las comunidades, negociando internamente, tratando de hacer que las personas que están pasando muchas necesidades, mucho hambre, vendan su territorio y rompan con estos acuerdos comunitarios. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Y por otro lado, todos los golpes que nos han dado en relación a la cuestión, por ejemplo, proponen modificar la ley de educación, no tenemos ministerios, digamos, han hecho una reducción tal que muchas veces, incluso en el Ministerio de Género y Diversidades, que también nos han afectado a nosotros directamente, porque a pesar de las mil dificultades y otras cosas que no funcionaban como uno esperaba, se veía una mayor participación de nuestros pueblos indígenas en la estructura estatal y en la posibilidad de cambiar realidades, ¿no? Y lo otro que es muy muy grave, que bueno, muchas personas han hablado del INAI, pero yo quería hablar del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que se ha jerarquizado muchísimo. Ahora con este gobierno se ha fragmentado, se le ha quitado lo poco de presupuesto que tenía, y era la institución que llevaba adelante los reglamentos territoriales, que es una institución que se ha creado por ley 23.302 en los años 80, y que este gobierno ha tomado medidas absolutamente inconstitucionales para poder desplazarnos a los pueblos indígenas de nuestro territorio, y lo que ellos quieren son indios muertos o indios mansos. Yo quiero nada más pedir a las personas que las luchas indígenas las acompañen. Es una forma también de acompañarnos a nosotros, que somos argentinos, que tenemos un DNI argentino y que también formamos parte de la identidad de este país. Definitivamente es una lucha en la que tratamos de comprometernos periódicamente, mostrándole a nuestra audiencia que luchar por nuestras comunidades originarias, por nuestras hermanas y hermanos, es también reconocernos en sus necesidades, en este abismo que se traza desde el poder y que nos aleja de una realidad que nos merecemos, que es mucho, muy mejorable. Tujuay, aquí nos hace llegar Lucas Llanos un cordial saludo para vos, porque te conoció en esa brecha, peleando. Sí, en el 2017, en los campamentos. Ahí está, con Lorenzo Pincén y demás, peleando por la prórroga de la 26-160. Nuevamente, gracias, Tujuay, y que tengas excelente jornada. No veo la hora de volver a hablar contigo y profundizar un poco una charla sobre cuestiones políticas. Cuando quiera. Muchas gracias. Saludos a todos. Que se recupere. Tujuay Lilla es una médica huichi, la primera de su comunidad, la primera médica originaria de la Argentina. Es una médica argentina, es una hermana.